La empresa radial Unión Jaimar no se responsabiliza de las opiniones y expresiones vertidas en el presente espacio. La responsabilidad es de los autores y conductores por ser un espacio contratado. Atentamente, la gerencia. Porque nuestro pueblo tiene que levantarse de la mediocridad y la timidez. Ya es hora de levantar nuestra voz y hacernos escuchar. Por eso llega Rimmel Muñoz, con voz fuerte, para hacer que tu voz sea escuchada. Desde estos momentos, quédate con Radio Jaimar y comparte 2 horas de información variada. Esto es Con Voz Fuerte. Muy buenos días, amables oyentes de la provincia de Carhuaz. Esto es Radio Unión Jaimar 100.3 en la frecuencia modulada. Les saluda Rimmel Muñoz Gómez, director y conductor de este espacio informativo llamado Con Voz Fuerte. Bienvenidos a la tercera emisión del programa del día de hoy, domingo 1 de noviembre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. El día de hoy vamos a tener pues la presencia también del fiscal Ricardo Mach Longobardi, fiscal mixto provincial de Carhuaz, con quien trataremos el tema más ampliado de violencia familiar, específicamente el tema de familiares comprendidos en la ley de violencia familiar. Vamos a saber algunas novedades que no lo sabíamos. También tendremos la presencia de Fernando Heredia Ochoa, con quien brevemente vamos a conversar los resultados de la solicitud que está realizando la Municipalidad Provincial de Carhuaz respecto al supuesto cobro indebido, a lo que él está llamando posiblemente un delito, y el también encubrimiento que estarían cometiendo algunos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Carhuaz. También tendremos otros segmentos más. El día de hoy estaremos inaugurando un nuevo segmento, el segmento Vidas, donde trataremos la vida de algunos de los personajes que hacen historia en el Callejón de Guaylas y en Carhuaz. Muy bien, estamos entonces dando inicio ya a nuestro programa del día de hoy, siendo las 11 de la mañana con 30 minutos, y nos vamos a una pausa comercial, pero antes tenemos que saludar y felicitar a los egresados de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, de la Escuela de Suboficiales de Yungay. Ellos son carhuacinos que se han graduado el día jueves 29 último, y son los siguientes: Gretna Rodríguez Norabuena, Juliana Flores Quesada, Aldo Díaz Grandes, Gabriel Torres Castillo, Wilder Carlos Solano Sánchez, Omar Mendoza Fuentes, Iván Rosales Cadillo, Kenji Paredes Infantes, Robert Chacpi Cochachin, Roosevelt Chacpi Cochachin, Juan Carlos Chacpi Romero, Henry Peter Méndez Rupay y José Luis Torres Limas. 13 carhuacinos que se han graduado como suboficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú y que a partir del día de hoy comienzan ya a trabajar oficialmente. No sabemos a qué lugares los estarán enviando. Bueno, un saludo para ellos y nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. No te muevas de la sintonía de Radio Jaimar con Voz Fuerte. Vuelve en unos minutos con más información. ¡11 y 23! Otra vez se te malogró la computadora y ya son más de 4 veces que lo llevas a reparar. Tal vez piensas que ya no sirve. No te desanimes, te doy un buen dato. En StarNet le dan a tu computadora el mejor servicio técnico con absoluta garantía. Además, en StarNet puedes comprar computadoras, accesorios y todo lo que necesitas en computación. StarNet también ofrece servicio de internet con máquinas de alta velocidad. Ya lo sabes, no pierdas más tiempo. Servicios informáticos StarNet es la solución a tus problemas. Girón Río Buin 643, teléfono 39 43 69. estructuras metálicas y ferretería Cadillo. Realizamos techos metálicos, puertas, ventanas, escaleras caracol, chimeneas, canaletas, muebles metálicos, puertas enrollables en general, techos de policarbonato, servicio de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte, artículos de ferretería en general y servicios. Somos lo mejor en estructuras metálicas. Visítenos en la Avenida Progreso 565 o llame a los teléfonos 504202 y 774007 o al celular 943-9797-59. Estructuras metálicas y ferretería Cadillo, garantía y puntualidad. En Carhuaz, confort, tranquilidad y descanso lo encuentras en Hospedaje Robri. Tenemos habitaciones con baño privado y agua caliente, cochera, sala de estar, televisión por cable, teléfono y otras comodidades más. Disfrute de su estadía en Carhuaz con total comodidad en Hospedaje Robri. Girón Comercio 935. Reservaciones al teléfono 394505. Mujer carhuacina, tú tienes la culpa. Linda carhuacina. El pisco es peruano, el pomelo es carhuacino. Consuma pomelo en todos sus compromisos familiares y sociales. ¡11 y 25! Transportes Pablito. Servicios de carga, materiales de construcción y agregados. Alquiler de equipos y maquinarias, obras civiles y otros. Carretera Central, kilómetro 33, Carhuaz, Ancash. Teléfono 394183. RPM, numeral 905767. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar al otro sexo. Porque los varones no valemos más que las mujeres. Porque las mujeres no valemos menos que los varones. Adelante muchachas, que el sol de hoy nos sonría. Que en sudor y armonía podamos coincidir. Mujer joven y fuerza, dos mundos que se encuentran. Esperanza de días mejores por venir. Adelante muchachas. Y 27. No te muevas de la sintonía de Radio Jaimar con voz fuerte. Vuelve en unos minutos con más información. Muy bien, son las 11:35 de la mañana y continuamos con el programa. Bien, vamos a presentar a continuación un nuevo segmento que estamos inaugurando el día de hoy. Es el segmento Vidas. Este segmento trata o va a tratar a partir de ahora de resaltar la actividad, el aporte que están dando, que están haciendo algunos de los personajes más destacados, no solo de Carhuaz, sino del Callejón de Huaylas. El día de hoy vamos a escuchar una semblanza radiofónica. Es un nuevo género que estamos trabajando en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, donde, bueno, quien les habla, Rimmel Muñoz, es docente universitario en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, y con los alumnos el ciclo pasado hemos producido varios formatos. Uno de ellos es el formato de la semblanza radiofónica. Vamos a escuchar a continuación, pues, el segmento Vidas con José Antonio, bueno, la entrevista que se le hace a José Antonio Salazar Mejía, docente y catedrático de la UNASAM en la escuela, en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Ciencias de la Comunicación. Adelante. Vidas. Thank you. 11:36, lamentablemente algunos impases, pero ya tenemos la presencia de, bueno, vamos a solucionarlo en el transcurso del programa. Ya tenemos la presencia de Fernando Heredia Ochoa, con quien vamos a conversar este tema, ¿no? De los cobros indebidos que se han estado efectuando en la Municipalidad Provincial de Carhuaz y la denuncia, en todo caso, la denuncia que él hizo la semana anterior y también la petición, la solicitud que realizó a la Municipalidad Provincial de Carhuaz para que se le entregue la documentación que estaba solicitando. Entonces, bienvenido Fernando Heredia, una vez más. Buenos días, Jimmy, a tu programa y nuevamente gracias por la invitación y estoy, ¿cómo se llama?, para responder todas las preguntas. Sí, básicamente necesarias. Lo que queremos saber es, durante esta semana que ha pasado, ¿cuáles han sido los trámites que ha realizado usted para conseguir o para que le entreguen la documentación que usted estaba solicitando respecto al cobro indebido que realizaron trabajadores de la Municipalidad Provincial de Carhuaz? Cuéntenos todo el proceso de esta semana, que ha respondido el alcalde encargado de Rodríguez, que ha respondido el gerente municipal, bueno, el gerente saliente ya, ¿no? Lucio Hernández, que ha respondido Aura Obregón, porque también ya vamos a hacer el comentario adecuado. Coméntenos usted durante la semana. Bueno, amigo Jimmy, con respecto a tu pregunta, tengo que comunicarte y comunicar a la ciudadanía y a todas las autoridades de Carhuaz sobre mi pedido que le he hecho al señor alcalde, el profesor Eder Rodríguez, encargado de la alcaldía. En dos oportunidades ha reiterado el pedido a cada uno de los trabajadores, tanto de la gerente de servicio público como al administrador del mercado, y ahora también un memorándum al gerente municipal, de la cual en el transcurso de toda esta semana me doy con la sorpresa que haberse le reiterado en dos oportunidades que la gerente municipal como el administrador del mercado entreguen los documentos en fotocopias al menos al señor alcalde, pero le han respondido de la misma forma con la que le respondieron con el primer memorándum, diciendo, informando de que se encontraba en la gerencia municipal. En total que el señor administrador del mercado responde lo mismo, diciendo que lo ha pasado a la gerente de servicio público. Entonces, esa es la respuesta que me ha dado a mí el alcalde encargado de la alcaldía, el profesor Eder Rodríguez. Entonces, me pregunto y les pregunto a ustedes, amigos ciudadanos de la provincia de Carhuaz, aquí no hay respeto a una autoridad. El profesor Eder es el encargado con resolución de alcaldía como alcalde, pero sin embargo ciertos funcionarios agarran, contestan de una forma y en dos oportunidades. ¿Qué temor tiene, y me pregunto yo, qué temor tiene la gerente de servicios públicos en informar y dar, como se llama, la documentación que se está solicitando, al igual que el administrador del mercado? ¿Qué temor tienen?